La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Pero ¿no te pasa a veces que te da vergüenza preguntarle cuando ya viste varias veces a esa persona, decirle, che, ¿cómo era tu nombre? Sí, trato de esperar a que alguien mencione cómo se llama, a ver si capto ahí. Si lo captás en el momento. Tal cual. Es difícil a veces que eso ocurra. Y si no, che va, che siempre. Che. Y bueno, nada, no mencionas nada. Viste como, che, tal cosa, lo nunca, otro. Nunca le decís por su nombre. Y claro, frente a ese vacío. Pero siempre llega un momento en donde es como, y te viene la pregunta, ¿qué hago? Le pregunto después de 2 años y medio que estoy dialogando con esta persona, que me la cruzo, saludo, que sonrío, que afecto. Hay cariño y afecto, todo, y de repente le tenés que decir algo y es como, le pregunto, ay, ¿cómo era tu nombre? No. A mí, ¿viste? O es la de, como, no sé, la de kiosco, la de, que termina siendo su nombre propio, está como sujeto a su actividad o el lugar donde la conoces. Y no, tampoco está bueno, no es muy amigable. ¿Entendés lo que te digo? Sí, es como, no sé si no está bueno, es como esas situaciones tipo incómodas. Sí, es incómodo, pero por otro lado también te hace dudar, bueno, ¿y para qué nombre propio? Esa es otra discusión un poco más profunda con los nombres, que tiene que ver con el nombre propio, con la cuestión de, sin quitarle la identidad, ¿no? Porque después esa es otra discusión, pero bueno, no me sale el nombre propio. Te aprecio, te demuestro el cariño. Te puedo decir, Miriam. A mí me pasa, y yo respondo. Me han dicho, sí, Valen, Vane, la otra vez estaba con estaba con un amigo y de repente nos encontramos con alguien que había tocado, voy a dar nombre por la duda, con alguien que había tocado en la Minga un par de veces y había ido estuvo dando clases de guitarra, como mucho amor, mucha gente en común, no sé qué, y nos quedamos, de hecho habíamos ido a ver a él tocar y nos quedamos charlando un rato después afuera en la vereda mientras compartíamos una birra y estábamos ahí entre un par de personas y él me decía todo el tiempo, ay, Vane, me decía Vane, que mucha gente igual, Vane, ¿cómo estás? No sé qué, ay, soy un colgado, ¿y cómo está el bata? Y yo ahí relacioné, dije, me está creyendo que yo estoy en el batacazo cultural. Entonces, como que decía, tengo que ir a tocar al batacazo, soy recolgado, nunca más fui, no sé qué. Y yo, bueno, sí, no te preocupes, después les aviso a las pibas, te contactamos, programamos alguna fecha, cuando puedas, estás tocando un montón. No, soy recolgado. Insistía con el Vane e insistía con el batacazo cultural. Y yo no le iba a decir en ese momento que la conversación estaba entendiendo cuál era el sentido de la conversación y con su gesto amoroso y no sé qué, no le iba a decir, che, no, primero, mi nombre es Vani, segundo, no estoy en el batacazo, estoy en la Minga cultural. Era como, era mucho, darle vuelta a todo. Era como demasiado y por ahí no iba a pasar nada, porque decía, ay, no, sí, qué boludo, qué colgado, no sé qué, pero era como nada, cortar, sentía que estaba cortando un poco como ese diálogo que estaba haciendo como cargado de afecto en un Sin punto. Duda, el tema es que él después tuvo, hay que ver eso, ¿vos le llegaste a decir en algún momento cuando escribí a la Minga? No, porque él está escribió, en una situación ficticia que en donde él escribe al batacazo diciéndole, che, estuve con Vane, y como Vane, ¿qué Vane? Y ahí es como, le hiciste creer fantasía. Ahí es donde ese gesto que vos tuviste, que fue tierno, puede tener una consecuencia desestabilizadora para la otra persona. Porque va a decir, pero ¿cómo? Si yo estuve con Vane y me dijo que no, y fue aceptando todo, claro. En ningún momento refutó lo que yo estaba diciendo. Le dio mecha y esto no era real. Entonces ahí esa Vane La jugó raro, como, upa, trajo un problema en la realidad. Como que ahí es donde te digo, che, para mí, en el momento donde Vane le dice, sí, escribí al batacazo, ahí tienes que decirle, pero sí, en realidad soy de la minga. No, Vane, no importa, soy Vane. Claro. Pero mandame mail acá. No me enteré después. Encima no conozco a nadie en el batacazo, a ver si escribió o no escribió. No me enteré. Lo sigo igual en las redes. No publicó nada hasta ahora de que alguien tenga fecha en el batacazo cultural. Y no, porque le dijeron no, que no. Claramente no va a tener fecha. Lo rebotaron. Ahí le tendré que preguntar. Ahí la escribís vos, desde la minga. Desde la minga. Che, ¿querés fecha al final o no querés fecha? Porque estuvimos charlando... Podría ser que repare, para, que, exacto, que repare sanarlo. Eso. Más que nada porque le generás un momento hasta esquizofrénico, te digo. Claro. Diría. Esto fue real, lo soñé. Estaba en equilibrio. Y me dijo que sí, Vane, no puedo generar que después cuando me vea me diga, che, boluda, cualquiera hiciste, como... Me hiciste creer que eras Vane. No, me hiciste escribir ahí, me rebotaba como... Oh, puede ser. Le voy a escribir, pero que yo no programo en la minga, entonces tendré Porta, que decir a la chica, pero... che, escriba, boluda, como a ver si sale o no, no sale. No, pero ahí estás delegando. Para mí, vos tenés que mandar el correíto diciendo, acordate de mandar... Que está la posibilidad, cuando claro. quieras se coordina. Total, algo así, y te después... paso el contacto de las pibas de programación. No, escribo desde el mail de espectáculo de la minga y ya está, y aviso, che, mandé un mail desde espectáculo y cuando mandes un beso, una... te saludo, Vani. No, Vane. Y ahí, para que pueda y ahí conectar. Hace ta. Total, estaba tan confundido que capaz ni se acuerda que dijo no, batacazo, seguramente, todo. Porque además no es la primera vez que me dice Vane. Entonces también ahí yo ayudo a eso, porque como en el medio de cosas, pero Vane, Valen, Vane, Barbie, me decía uno la otra vez. En un cumpleaños. Pues es igual, tenés un aire a Barbie. Bueno, mirá a Darien, Tres veces le dije al señor, no era en un cumpleaños, era en otro momento. Tres veces le dije al señor que mi nombre era Vani, porque me preguntó, entonces yo le decía Vani, y él me decía Barbie, Vani. Y en una me dice, che, Barbie. Sí, listo, y dale, le respondí para Barbie. Él era como, me llamaba y yo, sí, ¿qué pasa? Capaz un problema, dificultad auditiva, brochó con Barbie, quedó Barbie. Que le quedó la fijación de Barbie. Claro. Puede ser, te veía ahí yendo y viniendo en los rollers. Dijo, esta es Barbie patinadora. ¿Qué sirve en el cumpleaños? La Barbie del Centro Cultural. ¿Existe la Barbie del Centro Cultural? La muñeca Barbie que no, sea de la cultura independiente. ¿Alguien la claramente creó? Claramente Barbie es hegemónica, con lo cual Barbie no hay un plan B de Barbie. Pero, ¿qué está diciendo? Que sí está la Barbie. ¿No hay personas hegemónicas dentro del mundo de la cultura independiente? Y no, si no sería hegemónica. ¿O no? Si no, claro. Si es independiente, autogestiva, no sería hegemónica. Pero Barbie... Abrimos una estrellita ahí. Hagamos la constelación, porque aparte te lo firmé como muy convencida. Pero Barbie no, Barbie... De hecho, creo que Barbie... No es empleada de nada, solo ella siempre es la profesional. Pero mirá si de repente... Y centro puede... cultural, ya, o sea, Yankee Centro, es como muy sudado, o sea, tendría que ser bueno, una versión... Pero se hacen adaptaciones para que la gente compre en Latinoamérica. Capaz que, mirá si no... ¿Por qué no pensar que Barbie, que era jefa de un montón de lados? Barbie mochilera Barbie... te venía, ¿viste? Porque está la Barbie mochilera. Ah, bueno, ¿y por qué no puede estar la de esa sí, Barbie sí, pero mochilera? Tiene unos borseos Timberland, campera Columbia, o sea, es una Barbie, o sea, ¿entendés? Bueno, puede Escalada. Ser una Barbie que trabaja en un centro cultural, o la Barbie del centro cultural de algún espacio de pleno Recoleta o pleno Palermo. Barbie ¿qué? Malva. Barbie puede ser la Barbie Malva. Barbie Malva te da un poco más. Podría haber una Barbie gestora, pero sería Barbie gestora cultural. Viste como que ahí se vuelve hegemónica la Barbie. Te la da vuelta y es como, che, lo más parecido a lo que vos querés podría ser una Barbie gestora cultural que trabaja en el Malva, exposiciones internacionales, te trae, no sé... Bueno, labura al menos... para Marta Minujín y es la Barbie que anda con un overall pintado, así como... El overall de un millón y medio pintado como con cosas locas. Con unos splash así de aerosol. Sí, cosas locas que están bien pensadas en dónde cae esa cosa loca en el rincón del overall. Bueno, no estaría mal, porque sería como al menos tipo una mini aproximación para las infancias que consumen Barbie y demás, que la cultura existe. Ah, después bueno, se le pueden ir infiltrando cositas. Sí, tal cual. ¿Y cómo era la Barbie? Yo tengo poca cultura Barbie, ¿eh? No, pero la que... La Barbie... No era la Barbie. Era la Barbie trucha, sería. Barbie para personas que no tenían ese nivel de... Y eran pelados acá abajo. ¿No te acordás de la Barbie? Era pelada. Bueno. Tenía como tu corte. Era como bueno, tu corte. Era re avanzada, no era pelada. Ya está súper no moderna. Pasa que no estaba rapada. Estaba rapada. Estaba la piña, no le crecía pelo en la nuca. Bueno, pobre, va. Bueno, era media punky, como se había pelado bien al ras, a cero. Tenía como una cresta acá. Solo sería un mechón de pelo acá arriba. Bueno, mira qué avanzada. No, era vanguardia. En ese momento no sabíamos. De esas sí tuve alguna. Pero no era mí, no era lo que me gustaba jugar. Pero bueno, no sé qué otra Barbie. ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué me vas a preguntar? No, porque digo, por ahí está bueno. Si alguien está escuchando y está tomando y dice, ah, qué bueno, ¿no? Como la reversión de algún de este tipo de muñecas incursionada en, no la Barbie de Recoleta, sino la Barbie de la Mostra, ponele, como meter otra, pues a través del juego llega mucha información para las infancias, entonces ir metiendo otras cositas, y de repente se me cruzó en la cabeza eso, que no me acordaba cuál era la Barbie para la familia. Parecida a vos, a Barbie, a Barbie Bunny. Vos querés una Barbie para vos. No, a esta altura. Bueno, pero te quiero decir, ¿qué Barbie se asemeja? Como haciendo un cruce de realidades con Barbie. Como te dijo, pensé eso, como te dijo Barbie, pensaste, ¿habrá una Barbie? No, no pensé en una Barbie, a ver si alguien había hecho una Barbie esperada en mí. Es demasiado ego eso, pensar que alguien va a ser como... No, vos, perdón, boluda, pero claramente no. Te pido mil discos, vos no estás en la lista Barbie. Pero como que algo que es al desarrollo, al laburo, a la cuestión laboral. Podemos entrar y buscar... Podemos ahora Barbie cultura, ¿qué palabra pondrías en el buscador? Para buscar la Barbie cultura. Ah, sí, Barbie cultura, Barbie mochilera, y ahí te tienen que aparecer el resto de las Barbies. Las Barbies que hacen cosas que no sabes dónde entran. Prácticamente. Pero sí entran en este programa. Sí. Hola, Enrique. ...21 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 29 de julio... ...ya 6 grados una décima la temperatura en Buenos Aires... ...5 grados una décima la sensación térmica... ...la máxima para el día de hoy va a ser de 12 grados... ...los delfines están celestes... ...así que eso indica que va a haber solcito durante todo el día... ...en esta mañana nos vamos a estar metiendo en... reservas ecológicas por Hudson y luego llega Carlita Montero con la columna de Ni una migrante menos. Hablamos de actividades extrañas y a qué nos parecemos y marciano en la disco, dice Plugin. We'll be right back. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Convocatoria Ulutu, ceremonia por su salud frente al hospital donde se encuentra John Esguala. El Estado de Chile ha incumplido los compromisos asumidos formalmente con el Estado argentino en el marco de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, al momento de solicitar la extradición. Su condena culminó el 26 de junio del 2004 y aún lo mantienen en cautiverio. Por tal injusticia medida, desde el 26 de junio, optó por la huelga seca, sin injerencia de líquidos ni sólidos, desde hace 30 días, lo cual conlleva a un riesgo para su vida. Por ese motivo, la comunidad mapuche realiza hoy una convocatoria por la salud del lonco desde las 8 de la mañana. Allí se realizará una ceremonia de limpieza al lonco y preso político mapuche Facundo John Esguala por su estado de salud actual, por la huelga de hambre total. Por otra parte, se solicita acompañamiento respetuoso afuera del hospital debido a la importancia espiritual y ceremonial que la situación requiere. Conferencia de prensa de Territorios en Lucha. Hoy lunes a las 11 de la mañana, frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, se realizará una conferencia de prensa. Las organizaciones nucleadas en Territorios en Lucha acompañarán la presentación de un amparo planteando que la reglamentación de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social violenta los derechos consagrados en nuestra Constitución. En un comunicado denunciaron que mientras la pobreza y la indigencia crecen, la gestión de Petovelo no logra siquiera presentar a la justicia un plan de distribución de los alimentos que retienen los depósitos. En contrapartida, reglamenta el funcionamiento de programas sociales en plena sintonía con el protocolo antiprotesta de Bullrich, violentando los derechos a la seguridad social, a peticionar a las autoridades, a la libertad de circulación, a la residencia y a la libertad ambulatoria, arrogándose además el carácter de juez e incluso imponiendo una pena sin siquiera prever que el supuesto infractor pase por un juicio con la garantía del debido proceso. Docentes de Chubut realizan un paro de 48 horas. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, confirmó la medida de fuerza para hoy lunes 29 y mañana martes 30 de julio por incumplimiento del gobierno de Ignacio Torres en aumentos salariales y pago de deudas salariales. Desde el sindicato aseguran que el salario de junio fue insuficiente y que hay docentes con sueldos adeudados desde marzo. Además, se suspendió la paritaria en dos oportunidades. El secretario general de ATECH, Daniel Murphy, expresó: El gobierno de la provincia de Chubut no ha cumplido con el compromiso que le hizo a la sociedad de mejorar las condiciones salariales y las condiciones edilicias. Y esto está muy claro en el hecho de que el salario de junio para docentes que no tienen antigüedad fue de apenas 375 mil pesos para un cargo. La garantía salarial que se anunció tanto y que tanto se difundió de 500 mil pesos, que además es una cifra insuficiente, se cobra por persona y no por cargo. Esto quiere decir que si alguien tiene dos cargos no lo cobra dos veces. Y tener dos cargos implica 12 o 14 horas de trabajo. Y aún así está por debajo de la línea de pobreza. Esto es lo que nosotros entendemos inaceptable. Hay docentes a los que se les deben salarios desde marzo y no hay a la vista pago más allá de los compromisos verbales. No hay un pago para esa gente y tampoco hay actualización. Les han negado la actualización por todas esas razones y porque además han suspendido ya dos veces las paritarias en el marco de este receso, agregó Murphy. Nos vamos a Córdoba, donde envían a juicio a 6 defensores ambientales. Se trata de personas que se encuentran en lucha a favor de un ambiente sano y en contra de la construcción de una autovía ilegal en Punilla. En total, hay 18 imputados en esta causa. Ante la elevación a juicio, se ha presentado una apelación que ha sido aceptada, por lo que esta instancia se llevará a cabo hoy lunes 29 de julio en la localidad de Villa Dolores. Desde la organización Imputades de Punilla han resuelto abrir una cuenta bancaria para juntar fondos con el solo objetivo de solventar los gastos necesarios para todas las imputades, lo que incluye gastos de transporte, combustible, abogados y todo lo necesario para llegar a juicios organizados y fuertes. Vamos a compartir las palabras de India, una de las imputadas de Punilla entrevistada días atrás aquí en Charco de Arena. De nuestra parte, los abogados fueron a hacer la denuncia correspondiente de todo esto que te digo, de todas las leyes que incumplen, y además se pidió un amparo y una medida cautelar. Un amparo sería que ellos debieran proteger nuestros derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial. Y una medida cautelar es detener la obra hasta verificar lo que se ha denunciado. Bueno, esto lo ignoraron. Los jueces ignoraron todas las denuncias y pedidos que hicimos y ahora resulta que los jueces están presentes para imputarnos y elevarnos a juicio. Para fantasear un poquitito, se vienen les chiques de todas partes, desde Luna y desde Martes, al megaencuentro interterritorial de banditas de música. En la ciudad de Buenos Aires hay 35 grados en esta mañana tan ciolada, algo que los chiques de Martes van a estar muy contentes. Los delfines están celestes, bien turquesas, y se mueven de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, todo el tiempo. ¡Charco de arena! Para más información, www.fmlatribu.com/noticias. Y ahora escuchamos a Mochi haciendo compostaje. El compostaje de cualquier sentimiento rústico, de temores que son los clásicos, pensamientos que son ejércitos, que se encuentran cuando no hay máscara, cuando amores que son antídotos nos erizan hasta las lágrimas y nos muestra que no habrá héroes en un mundo que volvieron tóxico. Tu respuesta voló tan rápido que cualquier ilusión errática me llevó a recorrer el túnel que me hace sentir volátil en un mar que parece témpano y un gobierno que escupe tóxico contra un pueblo que siente el vértigo de un canalla que hoy sin escrúpulos reventó el corazón, el músculo, y el encuentro se me hace lámpara de cualquier sentimiento unido entre lagos que tienen mística y canciones que son relámpago. Se atraviesa un camino empático cuando todo se vuelve bélico. Abrazarse resulta empírico y el camino se hace poético cuando intento sobrevivir. Thank you.

estar sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuertes al nivel. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿No problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Hasta la orilla hay un camino. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 29 de julio. Nos vamos a ir un poquitito para Hudson, para la parte de las reservas naturales, porque desde hace tiempo están también luchando les vecines para que sea un área protegida, y por eso estamos en comunicación con Ernesto Salgado, integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Querés contarnos y ponernos un poquitito en contexto y en situación qué es lo que está pasando ahí en Hudson con esta reserva natural? Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. El viernes 12 de julio, el Consejo Liberante de Berazategui aprobó una ordenanza, la 6547, que fue enviada por el Ejecutivo, creando a través de esta ordenanza el área natural protegida Bosque Nativos de Hudson. Esto es una larga batalla que venimos disputando los movimientos sociales y ambientales de Berazategui y de la región. No es una concesión gratuita, diría yo. Son años y años de reclamo de esta reserva. Esto es un logro del movimiento social que celebramos, pero... que es absolutamente insuficiente. Tal cual. Y ahí es donde empiezan los peros en estas cuestiones, ¿no? Celebramos que el municipio haya admitido la importancia natural del ecosistema ribereño. Pero es una franja mínima. Acá estamos hablando de que se le ha dado categoría de área protegida, o reserva, a una franja que son 2 kilómetros por 1 kilómetro, 1.5 kilómetros, para ser benévolo, que tiene sus, que cumple una de las cosas que le vine pidiendo la UNESCO a los 4 municipios que tienen que proteger las zonas de amortiguación de la reserva de biosfera. Pero estamos hablando de que le piden la protección de toda lo que sería el límite norte de la reserva, y apenas están protegiendo 1.5 kilómetros. Es decir que acá es donde se abre entonces todos los demás interrogantes. La ribera de Hudson tiene un valor ambiental muy importante, pero toda la ribera de Hudson, no una franja. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Porque intento explicar que saludamos esto, que es el logro de un esfuerzo de años, pero a su vez este mismo hecho está demostrando todos los agujeros vacíos que quedan. Tal cual. Pegado a esta misma zona, calle de por medio, donde uno de los límites de la reserva quedada ahora, hay un valle de inundación que tiene 420 hectáreas y que está ahora por ser destruida, digamos, este valle de inundación, por la construcción de un barrio cerrado. La misma creación de la reserva, al no proteger lo otro, sí, está habilitando que se siga construyendo en esta zona una cantidad de barrios increíbles, ¿no? Uh-huh. Ya llevamos en todo lo que tendría que ver con los límites de la reserva de biosfera, alrededor de 20 y algo de barrios privados. Que es un montón, y además pensaba esto de si esta ordenanza que se sanciona días atrás sirve para presionar al resto de los municipios y lograr, digamos, que se extienda este territorio protegido, o son como distintas acciones que tienen que ir llevando a cabo desde las asambleas para presionar al resto de las municipalidades que todavía entregan los territorios a industria inmobiliaria o a proyectos como lo de los barrios privados. Mira, yo creo que esto sirve fundamentalmente para que el movimiento, el llamado movimiento ambiental, tome un poquito de fuerza para seguir batallando. Después los municipios se manejan con sus propios negocios. Ensenada está desesperado por abrir la ex ruta 19, que pasa por el corazón de la reserva de Punta Lara, que es parte de la reserva de biósfera. La Plata no hace absolutamente nada, igual que Varela. Y yo te diría que acá hay un otro tema, que es que toda la zona de la ribera del río de la Plata o del estuario de Plata tendría que ser declarada reserva. Todo lo que se conoce, y no voy a entrar en temas técnicos, como la planicie baja, que originalmente en el primer proyecto de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires era toda color roja, es decir, categoría roja, categoría intangible, en la que no se podía hacer nada. Y después fuimos perdiendo hasta que llegamos a la aprobación de esa ley de ordenamiento y prácticamente hay una parte importante que es amarilla, la segunda categoría, pero perdió esa importancia que tiene, no sé si logro explicarme, todo lo que es la planicie baja, que que es, digamos, para poner un límite de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta el río de La Plata. Eso es un lugar que tendría que ser protegido porque tiene una de las biodiversidades más ricas de la región. Y ahora ya eso ha sido avasallado por el negocio, avasallado por estos sectores que lo único que les interesa es hacer plata. Pero igual, de cualquier manera, se le puede poner límites, porque también hay límites para ponerle a los barrios privados. Para que no hagan lo que quieran en el tratamiento del agua, en el movimiento del suelo, en seguir talando bosque. Esta región es un corredor de aves muy importante que va desde la bahía de San Borombón hasta el delta y que después es parte de un corredor más general que va hacia el norte del continente. Entonces, acá es donde está puesto ahora el debate que se niegan a dar, en definitiva. El papel que tiene lo que llamamos planicie baja cuáles son las medidas que se deberían estar tomando, ¿no? Uh-huh. Explico la situación. Sí, la explicás perfectamente, Ernesto, y también pienso, mencionabas este camino que quieren armar por el Parque Pereira, sí, en toda esa zona. Hace un tiempo estuvimos también entrevistando, y el avance, bueno, decías 22 barrios privados, y también pienso en la explotación y en la intervención y en la construcción de esos lugares desde los municipios, posicionándolo y planteándolos como lugares de vacaciones, ¿no? Donde, bueno, intervienen, construyen, arman caminos, arman playas, modifican, todo para tener un espacio accesible de playa para las familias y los lugares de las personas del lugar. Y cómo eso entra también en contradicción, porque ese avance de la construcción bajo un discurso de ofrecimiento y servicio y mejora para la comunidad, imagino que tampoco debe respetar las condiciones del lugar. Claro, es absolutamente así. No respeta, porque, a ver, nosotros estamos no ponernos en una posición obtusa y decir ahí no hay que hacer nada, ahí no tiene que llegar nadie. No, eso tiene que ser aprovechado por la gente que ese es su lugar para ir a pasar un verano, o días del verano, y que no tiene otra alternativa. Pero todo eso tiene que hacerse dentro de un plan de protección de la región. Sí. Si vos lo que haces es meter cemento, cemento y cemento, si lo que construís es un murallón, que lo que impide es el paso del agua dulce, y entonces el bosque se seca, porque el bosque ribereño es un bosque que vive, nosotros decimos, con las patas en el agua, pero con las patas en el agua dulce, y si el murallón impide la entrada del agua dulce, el bosque se seca, y se seca el bosque, la porosidad de las leyes que hay en este país, las leyes ambientales, uh-huh, estamos hablando nosotros también, hace que los barrios privados avancen y se sigan construyendo y no se le ponga ninguna limitación. Entonces, se desprecia el valor que tiene cuidar la biodiversidad, por un lado, y por otro lado se llenan la boca hablando del cambio climático, de las medidas que hay que tomar, de firmar convenios, de hacer reuniones estériles a nivel mundial, que nunca se lleva a ninguna solución. Por esto mismo, porque lo que prima es el negocio. Sí. Si yo lo que estoy construyendo en Berazategui es un lugar como Puerto Anizuc, que quiere ser la estrellita de los barrios privados, por lo menos de la zona sur, con las empresas con marcas deportivas extranjeras, con complejos deportivos todos muy modernos, pero que cada complejo que construyen voltean decenas de árboles. Entonces, eso es lo que no funciona. Además, le dan a los sectores de menos recursos, les hacen una especie de lugar de recreación para ocultar con eso la posibilidad de avanzar descaradamente con los grandes negocios inmobiliarios. Sí, ¿no? Y esta contradicción también que esconde todo este negocio de vender como en estos barrios, desde la conexión con la naturaleza, una vida más segura al aire libre, ¿no? Sin terminar de narrar a costa de qué, ¿no? Que es el avance sobre los bienes comunes, la destrucción de todo un ecosistema o bosque nativo, ¿no? Entonces también, de alguna manera, en algún momento hay que llegar, ¿no?, a la discusión de quiénes compran también esos terrenos, ¿no? Porque si toda esta industria avanza es porque también hay familias de determinado poder adquisitivo que están comprando todo un discurso que avanza y que arrolla los bienes comunes de la provincia. Sí, claro, claro. Siempre del otro lado hay otra parte, ¿no? Hay uno que ofrece y el otro que acepta. Y si seguimos hablando de Hudson en particular, Hudson ya perdió el 70% de sus humedales y el 80% de sus bosques. Sí. Y ahí se construyeron casas y barrios privados de jerarquía y barrios privados de baja jerarquía. Pero hay alguien que va y compra ese negocio, ¿no? Sí. Y por supuesto compra ese verso, vivir pegado a la naturaleza. ¿Qué naturaleza si ya no le quedan árboles a ellos? Tal cual. Les queda el río al cual no van porque lo desprecian, porque es un río contaminado, porque es un río que van los negros, porque es un río que van los pobres. Uh-huh. Entonces todos se hacen su pileta de natación y te utilizan el agua que tiene que ser, que es escasa y que tendría que ser de consumo social. Hablamos del mismo municipio que tiene enormes problemas con el suministro de agua potable a sus habitantes. Es decir, hay una complicidad del que compra. Sí. Eso sí, sin duda es así. Claro, después, bueno, puedes avanzar sobre ellos una vez que compraron, una vez que los barrios están construidos, porque hay un derecho adquirido, y lo único que podés hacer es ponerles limitaciones, pero ni esas limitaciones le ponen. ¿Cómo son los pasos o cómo vienen pensando de acá en más, también a nivel de visibilidad y de tratar de transmitir la toma de conciencia en la comunidad para que se sume a ese poner limitaciones? Okay. Mira, nuestro trabajo siempre va apuntado en dos o tres direcciones. Por ejemplo, en el límite entre la planicie baja y la alta, lo que serían las vías del ferrocarril, para darle una referencia sencilla a la gente, el municipio ha vendido una calle o parte de una calle para que se pueda construir el barrio cerrado Aires de Hudson, que es el límite también con la reserva de biosfera. Entonces, ¿cómo seguimos nosotros? Nosotros, el objetivo siempre ha sido tratar de llegar a la gente, por decirlo de alguna manera, al pueblo sería lo más correcto, con la explicación de lo que está pasando. La situación es cada vez más difícil, porque bueno, un país donde la mitad de la población no llega al día 15 del mes, donde tenés 60% de pibes con hambre, donde hay desocupación, industria parada, un gobierno, perdóname que sea tan liso, un gobierno de característica fascista. Sí. Entonces, vos tenés que, no me refiero al gobierno municipal, sino al gobierno nacional, ¿no? En ese contexto, todas estas cuestiones son más difíciles, porque vos tenés que explicar qué es la biodiversidad, por qué el árbol sirve, por qué la humedad es fundamental, por qué no se puede avanzar sobre los arroyos así gratuitamente, en medio de esta situación económica social muy muy compleja. Nosotros vamos por ese camino, por tratar de, a pesar de eso, de explicar, de que se haga conciencia, producir talleres, convocar a la gente a que aporte soluciones, si las tiene, y si no, que se le despierte algo para ir ayudándola a buscar. Simultáneamente vamos a seguir difundiendo para que quienes como ustedes se hagan eco del tema, nos ayuden, se conviertan en transmisores fundamentales de la pelea, no nuestra, sino de todos los que estamos en esta, y no abandonamos tampoco la justicia, por eso todos estos temas están judicializados, todos, sí. Todos. No quiere decir que la justicia juegue a favor de la batalla ambiental, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Todo se queda demorado, nosotros tenemos judicializado lo que es la construcción del murallón en Berazategui. Hace 8 años que el expediente está parado, el expediente de Puerto Nizú lleva 2 años en la Cámara de Apelaciones. Es decir, pero bueno, no hay muchos caminos más, ¿no? Es decir, el camino de la movilización social, el camino de la difusión para llegar a eso y el camino de la judicialización para ir por lo menos no haciéndosela tan fácil la cuestión. Sí, tal cual, no es eso, que no la sientan permanentemente fácil. Permanentemente difundiendo estas cosas en nuestras redes, con todas las limitaciones que tiene el movimiento social en este país, ¿no? Uh-huh. Limitaciones para movernos, financieras y las demás que no vale la pena desarrollar, me parece. Sí, pero también eso que vos decías, ¿no? Que a partir de esta de este logro, por así decirlo, no sea como un impulso, una toma de aire para seguir exigiendo, es que de alguna manera tampoco pueden seguir avanzando, ¿no? Porque ya les va a llegar un momento en donde ya no van a tener sobre qué construir o qué tipo de o qué ofrecer, ¿no? Porque todas esas empresas constructoras a veces hacen unos videos increíbles con paisajes alucinantes y es como, bueno, todo eso en algún momento se va a caer por su propio peso destructivo. Entonces, seguir dándole visibilidad es vital, ¿no? Ir a hablar en escuelas, en espacios donde también sembremos conciencia a los más pequeños, a las personas más pequeñas. Exacto. Eso es parte siempre del plan, ir a las escuelas donde te abren alguna posibilidad. Ahí tratamos de estar para conversar con los chicos. Uh-huh. Ese es el laburo que queda o que hacemos. Un trabajo muy muy arduo, muy difícil, muy desgastante, diría yo, porque, claro, después cuando obtenés un resultado, por pequeño que sea, es un aliciente, te dice, bueno, se puede, le puedes decir a la gente, vieron que se puede, que no hay tanto problema, porque si son tierras privadas, nadie pierde la propiedad de la tierra. Lo que tiene que hacer es que ahora la va a tener que usar para determinadas cuestiones. Sí. Aunque siempre está la trampa, porque junto con esta ordenanza hay 2 anexos que no se conocen, porque vos no te explicás por qué dentro de la reserva hay un área, una reserva municipal. Es decir, vos declarás área natural protegida, bosque nativo de Hudson, y creas la reserva natural municipal Ríos de Hudson en su interior, con tierra fiscal, es decir, superponiendo dos estamentos similares. Ahora, y los anexos no se publican, no se dan a conocer, y 24 años que nosotros llevamos, estamos aburridos de solicitar información, de acudir en estos últimos tiempos a las leyes nacionales, acuerdos internacionales sobre la información pública, pero marche preso. Nunca tenés esa información completa. Entonces, mi abuela decía que el que oculta por algo es, ¿no? ¿Querés pasar, Ernesto, las redes sociales para las personas que están escuchando y que quieran sumarse o al menos tener información sobre lo que está sucediendo? Sí, mira, nosotros tenemos una página web que es www.fororiodelaplata.com.ar y después tanto el Facebook como el Instagram se llaman igual Foro Río de la Plata. Ahí hay mucha información a los que les interese el tema. Ahí van a encontrar mucha información propia e información que nos hacen llegar. Trabajamos bastante vinculado a la universidad, a algunos sectores de la Universidad de La Plata. Hay información para conocer un poquito más. Y yo sé que es muy difícil esto explicarlo, a mí por lo menos se me hace muy difícil explicarlo sin mostrar un mapa, sin mostrar fotos, sin mostrar la realidad de la que hablamos. Pero ahí se va a encontrar estos materiales que hago alusión. Y bueno, que nosotros somos un grupo totalmente horizontal, abierto, con todas las puertas de entrada y las puertas de salida abiertas. A propósito, nunca nos hemos propuesto tener personería jurídica porque no queremos quedar atados a normas que están perimidas, uh-huh. Muchas veces, no todas, y queremos que sea lo más horizontal posible, y todas las opiniones, todas las ganas de participar, todas las inquietudes siempre van a ser por nosotros muy bien recibidas. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por estas palabras, que sí fuiste claro para narrar toda la situación acá en Charco en FM La Tribu. Bueno, gracias a ustedes por la preocupación y a disposición para lo que sea, les pueda ser útiles a ustedes y a nosotros y a todos en general. Que tengan una buena semana. Un abrazo. Otro abrazo para vos. Pasaba Ernesto Salgado, él es integrante del Foro Regional Río de la Plata, comentando, narrando, describiendo cómo es la situación de la reserva de biosfera en toda la costanera y zona sur de la provincia. Bajo el cielo al occidente baja el río cristalino, y rompiendo la corriente canta un corazón perdido que llora y llora, porque es testigo de la vida que se agota en el olvido, y con su llanto va recordando el camino a su bohío. Sucursal del cielo mío, desde el valle hasta los cerros siempre estás cuando suspiro, y aunque me vaya no dejaré que se marchite tu albedrío. Cunita de oro donde se besa el mangle con el mar bravío. Y aunque fuimos hijos de la guerra, aprendimos poco a poco que la paz vuelve a nacer. Oh, oh, oh. Yeah.

pueblada logró impedir que se lleven a los hijos de una madre protectora. No se lleven a mis hijos es el nombre de usuario de una cuenta de Instagram que tiene Constanza Tarico, la madre protectora de la localidad cordobesa de Nono, que hace una semana comenzó a hacer público lo que está atravesando. En estos días ha obtenido el apoyo de vecinos de la zona, quienes mostraron el jueves su apoyo rodeando la casa de esta mujer para que las autoridades no vinieran a llevarse a sus hijos. Finalmente, cuando los efectivos de la policía allanaron el lugar por la madrugada del viernes, no encontraron rastro ninguno de los tres integrantes de la familia. La justicia argentina ordena la entrega de mis hijos a un ciudadano alemán sabiendo que no es el padre de uno de ellos. Por eso he presentado en el Comité Internacional de los Derechos del Niño pidiendo una medida cautelar para que no se lleven a mis hijos. Exijo justicia, denuncia la mujer en un video publicado a través de las redes sociales. Ayer domingo por la noche, los habitantes de la localidad de Nono realizaron una marcha y manifestaron preocupación por el paradero de la mujer y los chicos. Comunidad Pluma Blanca se postergó el veredicto por violencia sexual. Eugenia Escarpinelo, abogada querellante de la familia, explicó que por ser un caso complejo y con muchas aristas, el juez decidió postergar el veredicto para la segunda semana de agosto. En una audiencia breve hablará el acusado y se dictará la sentencia. La querella y la fiscalía coinciden en pedir una condena efectiva de 4 años y 6 meses. Los delitos son parte de la violencia que sufre la comunidad por parte de terratenientes que disputan sus tierras ancestrales. Se tomó el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, afirmó Escarpinelo en conversación con La Tinta. Desde el 2013, la comunidad que habita El Manzano, en la zona de Candonga, enfrentó ataques sistemáticos, incluyendo violación de la propiedad, hostigamientos, amenazas, robos, matanza de animales, incendios intencionales y colocación de explosivos. La violencia de género ha sido utilizada como una herramienta de intimidación y desposesión, expresaron en un comunicado. No es la primera vez. Escarpinelo narró que hubo otro juicio por abuso sexual a una mujer de la familia y que el acusado fue absuelto. Paradójicamente, por esa causa, hoy transitan un proceso judicial por falso testimonio. Compartimos las palabras de Eugenia Escarpinelo, entrevistada la semana pasada acá en Charco de Arena. Actualmente estamos atravesando un proceso en el cual se está juzgando 4 hechos contra la integridad sexual y a otros tantos como amenaza contra una integrante de la comunidad que ocurre el primer hecho de esto que se están juzgando cuando ella tenía apenas 12 años. Todo esto en marco de esta violencia territorial que sufre esta comunidad. En el contexto puntual de Pluma Blanca, el abuso contra la integridad sexual de sus integrantes tiene como objeto que ellas se desplacen. Que la comunidad se desplace, se sienta con tanto temor que se vaya del lugar y utilizan el cuerpo de las mujeres como botín de conflicto, haciendo esto todavía más terrorífico porque las comunidades indígenas entienden toda su vida alrededor de sus tierras y alrededor de sus integrantes. Entonces, al ver atacados sus integrantes femeninas, ve una destrucción del entramado sociocultural. Intervención a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo denunció que el gobierno fascista, negacionista y reivindicador de la dictadura genocida dispuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Resistiremos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra universidad. El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. Expresaron desde la asociación sobre la medida del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo. La resolución ordena desplazar a la actual rectora Cristina Caamaño Iglesias Pais y reemplazarla por Eduardo Luis Mauricio. Desde enero, la universidad no recibe un solo peso de lo que le corresponde por ley. Así que los compañeros, tanto docentes como no docentes, están ayudando un montón porque están trabajando igual. Desde que logramos ser Universidad Nacional, nos están atacando por todos lados, señaló Carmen Arias de la asociación, y contradictoriamente, cuando fue diputado Milei, había votado a favor de la creación de la universidad. La medida generó un contundente y amplio rechazo de diversos sectores. El SAME no asiste al 50% de los reclamos de atención que ocurren en las escuelas porteñas. Desde el 1 de enero de este año hasta el 10 de junio, fecha en que se realizó el pedido de información pública, el SAME recibió un total de 292.786 llamados por incidentes. De esa cifra, 6.488 fueron de las escuelas de la ciudad, desde el 26 de febrero, desde el inicio de clases, hasta el 10 de junio. De esos accidentes ocurridos en establecimientos educativos, apenas 3.244 fueron asistidos con el envío de una ambulancia y equipamiento médico del SAME. Del total, 903 estudiantes fueron internados y 2.341 fueron asistidos en el lugar. Algunos no identifican si el SAME está colapsado o vaciado. La respuesta a esta duda se encuentra dentro del informe de CABA. Actualmente el organismo cuenta con apenas 113 unidades móviles operativas en su flota automotor, trabajan 252 radiooperadores y cuenta con 335 médicos. Y nos vamos a la fantasía y hacia otros territorios en donde diversas organizaciones defensoras de los derechos extraterrestres y colectivos fantasmas de apoyo a comunidades del más allá convocan a una movilización masiva en acompañamiento del juicio por la restitución de los dientes de leche de todas las crianzas humanas. En la ciudad de Buenos Aires dejan de llover estrellas y nuestros delfines bailan de alegría. ¡Charco de arena! Para más información de la vida real, www.fmlatribu.com/noticias. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 29 de julio. Con esta cortina llegó el momento de anunciar algunas cositas. Primero decir que el viejazo que tenemos encima. Uy, ¿por qué? Pará, no me quiero y la falta de actualización de términos dentro del mundo tecnológico y no sé qué, nos delata. Pero por eso somos un gran equipo y Mary nos marcó el dejen de decir www. Porque eso ya no está, existe. Ya pasó de moda, no existe más. Y es como, ¿por qué lo sigue repitiendo, señora? Bueno, pero está bueno ser, para eso está buenísimo, somos red. Es una integrante de esta gran corporalidad, te está diciendo, eso no va más, perfecto, lo tomo. Mary, si empezás a notar que hablamos en australes, por favor, también hacenos llamar la atención, porque se nos puede llegar a filtrar alguna cosita ahí de hablar en australes o en los pesos viejos. Tal cual, eso denotaría ya cuestiones de senilidad avanzadas y muy prematuras para la edad que tenemos. ¿No? Como me parece prematuro. Ciertos pero podría pasar, se me confunden los nombres, me olvido las cosas. Ciertos indicios para prestar atención son pequeñas señales de como, no es que se equivocó, algo le está pasando. Se prende la luz en el tablero. Claro, se fue una época que, ¿qué dice, señora? Como algo le pasa. Volviendo a la actualidad, hoy tenemos un seminario, un taller hermosísimo de danza y movimientos. Sí, es un laboratorio. Bien. No es ni un seminario ni un taller, lo ponían en términos de laboratorio, justamente porque lo hablaban, era de la importancia de la experiencia, de ir abordando la memoria de los cuerpos en clave de colonial. Esto va a estar sucediendo en la sede 25 de mayo de Paco Urondo, hoy 29 de julio y mañana 30 de julio entre las 4 y las 8 de la noche, a cargo de Lucre Greco y de Paula Sacur, que estuvimos entrevistando la otra vez acá en Charco de Arena. Lucre viene, tiene herramientas, no sé si viene, tiene herramientas de la antropología, súper metida en la investigación y en la danza, compartió bastante y vivió bastante tiempo en Brasil. Paula viene más del palo de la danza académica, se conocieron justamente en Brasil, empezaron a generar cositas y entre esas cositas salió este laboratorio de danza, que si bien es arancelado y con inscripción previa, lo que las chicas recalcaban el otro día es que si no tenés un peso, pero sí te interesa participar de este laboratorio de danza, te acerques igual porque tienes los brazos abiertos para recibir. Sí, eso, no era limitación no tener plata para la inscripción. Solo había que acercarse directamente, ni siquiera avisar. Dijeron, vos cualquier cosa, te acercás y pasás. Y decís, hola, vengo al laboratorio y ahí conversás con las chicas y... Y ya está, vivís la experiencia que aborda la memoria de los cuerpos en clave de colonial. Me encanta. Algo más que va a estar pasando ahora en un ratito nada más, a las 11 de la mañana frente al Palacio de Tribunales, es la conferencia de prensa de todas estas organizaciones que se nuclearon en un nuevo colectivo llamado Territorios en Lucha, que incluye, por ejemplo, la Coordinadora por el Cambio Social y otras organizaciones sociales y piqueteras, que lo que van a estar exigiendo frente a tribunales precisamente es que se revisen las condiciones de estos nuevos programas de capital humano como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Además de seguir insistiendo en que este ministerio entregue los alimentos que siguen retenidos en los depósitos. Eso es hoy a las 11 de la mañana en el Palacio de Tribunales. Tengo una para el miércoles 31 a las 9 de la noche, noche de teatro ahí en Casa Brandon, Imaginaris Monstruosos, La Leoparda Teatre. Esto se va a estar presentando a las 9 de la noche en Luis María Drago 236, por si tenés ganas de cortar un poquitito la semana y disfrutar del teatro. Dice, Imaginaris Monstruosos empieza cuando Pinocho ya ha conseguido convertirse en un niño de verdad. Aún así, vive con el temor de ser descubierto, la vergüenza de haber nacido títere. Una pieza de danza a teatro con un títere o prótesis para público adulto que desvela el monstruo que encerramos en nuestro interior para amoldarnos a los valores de la cultura bajo la creencia inconsciente de que, si mostramos nuestra parte defectuosa, sufriremos rechazo. Me encantó. Propuesta un poquito oscura y reveladora. Para poder disfrutar, las entradas se consiguen anticipadas, ingresás a las redes de Brandon, ahí linkeás directamente para adquirir tu entrada. Me parece muy bien que lleguemos, estamos a lunes, llegamos hasta el miércoles, justo último día del mes de julio. Sigan escuchando Charco de Arena esta semana, que vamos a ir ampliando día a día, ¿te parece? Me parece perfecto. Maiguay y Monoquí que hacen tranquileteo. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia sustancia modulada, sonora. Estereofónica. Siempre radio.

42 minutitos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 29 de julio. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, con el dedito en el celular está Carlita Montero, que ya llegó al estudio radial. Buen día. Buen día. No puedes hacer nada porque yo te lo develo todo en la presentación. Estaba ahí haciendo cositas. En silencio igual, ¿viste? Estabas produciendo en silencio. Aguante el papel y la virome. Sí, obviamente. ¿Viste? Porque vas siempre pasando cositas desde el celular. Y vas anotando. Me ordena más. Y además te refresca la memoria de lo que querés decir para no olvidarte. Cuadrito sinóptico. ¿Hacés cuadrito sinóptico? ¿Lo aprendiste en la escuela? Lo aprendí. Antes era buena, ahora me olvidé. Es falta de práctica. Esa es la falta de práctica. Bueno, hay que volver a incorporarlo y al principio vas a decir, ay, ¿cómo sacaba de esta no sé qué? Y después ta. En un momento más virgo me salía muy bien. Ahora estoy en otro momento. ¿Que cambiaste de signo? ¿Qué te pasó? No sé, voy mutando. Ahora pero se afianzó más a su ascendente. Ah, sí. Ay, justo estoy con días de astrología, un montón de astrología desde La Plata, porque de casualidad me estoy yendo por las ramas, pero con esto cierro. Caí un taller de astrología. Pintó. Todo en La Plata y la gente dice, hoy te toca, bueno, me tocó el jueves a la tarde. Bueno, pero fuiste a La Plata para acompañar las audiencias. Fui las a La Plata. Audiencias. Sí, las de Tehuel, y me quedé para el día siguiente porque si no era un montón madrugar desde Capital para ir para allá. Que al final lo corrieron para la una, pero bueno, eso ayudó a que venga más gente, llegara más gente en realidad. Estuvo bueno, estuvo bien eso. Y pero bueno, hoy para la columna que tenemos varias cositas. Una, arranco por la buena noticia, es que desde Niña Migrante Menos ya estamos en articulación, felizmente, gracias a la Pachamama y a las redes, para encaminarnos a lo que va a ser el encuentro plurinacional en Jujuy, en octubre. Así que todavía no hay un flyer definido, sí, pero vamos a estar viajando con compañeras y compañeres de La Plata. Y en ese sentido, el viernes 16 de agosto, vamos a estar participando de lo que va a ser una fiesta para juntar plata, justamente para los fondos en común, para poner lo menos de plata posible para llegar a Jujuy. Y esto va a ser a la noche en el sindicato, que después lo tengo que confirmar, sé que es un sindicato de prensa. Sí. Iban a estar tocando a mujeres y disidencias del folclore, y después va a estar DJ Hormiga. Me gusta el nombre. Hormiguitas somos. Todo en La Plata, digamos. Esto en La Plata. Trajo un montón de cosas el viaje a La Plata, un Carly. Montón. Es que La Plata siempre me abraza y me dice, toma esto, toma lo otro. Y yo contenta, voy por sus diagonales. Y lo otro que queríamos mencionar es que seguramente acá activemos alguna, como lo hicimos los años anteriores, sí, como Ni Una Mirante Menos, también para el Fondo en Común, porque bueno, es en Jujuy, el viaje también es más largo y al mismo tiempo todo está muchísimo más caro, pero bueno, felices de que ya estamos ahí con un pasito, para activar ese viaje y ese encuentro, porque es muy importante como participar de los encuentros, nos nutren un montón. Jujuy estuvo muy golpeada el año pasado, sí. Este año sigue igual, no es que bajó la situación de la represión y la persecución, incluso, no sé, recordemos que hubieron compañeras que se tuvieron que ir de Jujuy, de la provincia de Jujuy, porque las amenazaban, porque incluso tuvieron violencia física, entraron a sus casas, les desaparecieron cosas, tuvo una persecución física, psicológica, con no solamente las fuerzas represivas, sino también incluso con camionetas blancas sin patente, ¿no? Entonces, que fue uno de los motivos que el año pasado ahí en Bariloche se eligió que sea Jujuy el próximo encuentro. Y bueno, ahí estaremos presentes, las migrantas, los cuerpos que seamos, pero bueno, ahí también haciendo redes y viendo también qué pasa y cómo nos podemos articular dentro del movimiento feminista, transfeminista, que también está como costando todo, ¿no? Porque, bueno, para organizarse hay que tener tiempo también. Sí. Y si tenés que laburar el doble, es más difícil. Así que eso por un lado. Cuando tengamos el flyer lo vamos a estar compartiendo en las redes de Ni Una Migrante Menos. Se los haremos llegar a las charqueras, obvio. Etiqueta y en Instagram. Y más que invitadas. Espero verlas en La Plata, Vani y Juli. Jendin. Vamos, nos vamos en caravana, nos vamos en trencito. A mí me encanta el trencito literal. Claro, en roca. Lo abrimos como una estrellita dentro de nuestras constelaciones. Dentro de las propuestas abrimos como una estrellita. Espero verlas en las constelaciones, aunque sea. Y después la otra noticia que también tiene que ver con el viernes 16 de agosto es que finalmente el juicio de Zaida tiene fecha. Va a ser ese viernes 16 a la mañana en los tribunales de Lomas de Zamora. Desde la red de acompañamientos por justicia por Jocelyn Mamani y Zaida Mamani. Jocelyn, un poco también recordar eso. De qué se trata. Bueno, en enero del 2019, en un barrio de Lom Chams, Zaida Mamani, una mujer migrante, madre de nacionalidad boliviana, llegó a su domicilio y encontró a su hija de 10 años asesinada violentamente. A raíz de eso se desprende una investigación que lo que hace en principio es directamente direccionar la investigación hacia la madre como la posible y la única sospechosa, ¿no? Porque la única, porque es después como apunta la fiscalía y el juzgado en ese momento, que después cuando a medida que fue pasando el tiempo y cambió de juzgado o de fiscalía, esa imputación le quedó. Entonces, del caso de Zaida Mamani, venimos acompañando y visibilizando, dándole un poco de difusión sobre todo, en dos sentidos. Uno, porque está llegando un juicio oral, lamentablemente, perdón, no estoy segura si es juicio oral o juicio por está la otra opción que es que tenés, ay, no me sale ahora, pero por jurado. Pero este juicio no es por lograr encontrar quién fue realmente la persona que asesinó o quiénes fueron que asesinaron a la niña, a su hija Jocelyn, sino más bien es para que ella siga peleando su sobreseimiento. No, es tremendo. Es tremendo. La historia esa es tremenda. Sí, porque además hay pruebas, como dijimos ya hace por lo menos un par de años que venimos acompañando, sí, el pedido de justicia por Zaida y Jocelyn. Es que durante el momento en que es asesinada su hija, ella se encontraba de viaje con su SUBE en el centro de la estación, o sea, tenía que, de la estación de Longchamp. Entonces, ahí no hay un margen siquiera en cuanto a lo temporal para que haya sido la posible asesina, ¿no? Y después, otras pruebas que incriminan, por ejemplo, una zapatilla que no corresponde, que ya no corresponde a esa zapatilla a Zaida, o incluso las conclusiones que tienen también la psicóloga, la última psicóloga, que además viene de la mano de compañeras que justamente vienen trabajando en esta línea de derechos humanos, y que la presentó la defensa de Zaida el año pasado, y que también, como no, a lo que nombra es que Zaida el año pasado, por lo menos cuando se realizó esta pericia psicológica, es que se encontró en un estado de shock, pero no es que había elementos que ayudaran a seguir sospechando, declarándola como posible homicida de su propia hija, ¿no? Así que bueno, el viernes a la mañana vamos a ir seguramente distintas compañeras y compañeres y compañeros de distintas organizaciones que hacen parte de al espacio de acompañamiento. Y bueno, lo que tiene es que es a la mañana, mucha gente labura, pero bueno, veremos si desde Ni Una Mirante Menos por lo menos alguna de nosotras puede estar también para... Ajá. Para hacer presencia, para hacer presión también. Sí, apoyo. Para que sepa que no está, claro, que no está sola. Que no está sola. Así que eso en relación al 16 de agosto. Y después está lo de La Plata. De Lonchama a La Plata. De Lonchama a La Plata. La otra novedad que teníamos. Tomate el mate tranquila. Eso. Vieron que nosotras además somos internacionalistas. Sin duda, siempre. No, la migrantada y rompiendo fronteras. Y hay una novedad, que esto es un problema, lo que está pasando en el lado de Chile, es que aprobaron una indicación que prioriza el derecho a las chilenas sobre extranjeros en el acceso a la educación. ¿Cómo? Sí. La Comisión de Gobierno Interior se encuentra tramitando, esto salió la semana pasada. se encuentra tramitando normas en materia de migración que aprobó justamente priorizar a los nacionales por sobre las personas migrantes en materia de educación. Ok, esto es un problema. Estamos hablando de un contexto de un gobierno progresista. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Y también en línea de que... estamos totalmente en contra de esto. Seguramente vamos a charlar con Jenny o alguna otra compañera de la Brigada Migrante Feminista Antirracista de Chile. Allá hay muchas organizaciones nucleadas, además dentro de una coordinadora, pero existen otros espacios más, porque además la migración desde el lado del norte, que incluso lo hemos traído en algún momento acá a la columna de Nina Mirante Menos, es la situación de desahucio, gente viviendo en carpa, cruzando el desierto de Atacama, con temporadas muy heladas. De Bolivia, de Venezuela, ¿no? De Venezuela, claro, pero que hacen el cruce ahí. Justo hasta tenemos la frontera con Bolivia y un desierto que en invierno es crudísimo, que incluso hemos hablado de personas que han fallecido durante ese tránsito. Y la falta de respuesta humanitaria por parte del gobierno chileno, queriendo sacándose de encima ese cuidado humanitario, nada más y nada menos, y en un momento también en pandemia del lado boliviano. Entonces, los estados, aunque progresistas, funcionan de esta manera con la población migrante. Pero esto pensando en que en su momento, en la constituyente, en el proceso constituyente, se quería incluir la educación pública y no sé qué, que la pública tiene que ser para cualquier ser humano que habite ese territorio, porque si no estás hablando de categorías de personas. Entonces, esperemos que compañeras, compañeres, ¿no?, dentro del movimiento, incluso feminista, puedan llegar a decir algo, que también es una pelea constante dentro del movimiento, que tomen en cuenta los derechos de la población migrante. Pasa que también han quedado muy golpeadas, pienso en la coordinadora 8M de Chile, que apoyó toda esta candidatura y después, en cuanto asume toda esta gestión, le soltaron la mano, la comunidad mapuche lo mismo. Sí, ¿no? Bueno, justo hoy comentábamos la situación de Jones Walla en Chile, y es como crítica, está en huelga seca, y es como, haber acompañado y haber apoyado una gestión que hoy está teniendo actitudes de ultraderecha, porque esto, calificar a quienes residen en el territorio y brindarle educación de más menos calidad, es feroz. Sí, es tremendo. Y pensaba, esto lo traíamos también para como estar al tanto de lo que pasa en temática migratoria en nuestros países de la región, pero también considerando que acá hay intentos de privatización. ¿Por qué es eso? Del trasfondo está la privatización en el caso de Argentina. Porque si empezás excluyendo un sector de la población, que le puedes decir al migrante porque es de afuera, que la otra vez dijimos, incluso según el último censo, cuánta población somos el 4,2. ¿Entendés? Entonces no somos una población representativa, porque además de toda esa población, ¿quién realmente está pudiendo lograr hacer efectiva el derecho a la educación? Esos discursos y esas políticas y esas medidas de vos si estudiás, vos no, vos tenés que esperar, también viene de trasfondo, el privilegio de quien accede a la educación. Entonces, y en el caso de Argentina, como es pública, es gratuita, arrancan por una población, pero después no nos extrañemos que también avancen por nacionales, uh-huh, ¿no? Así que eso como para comentar. Pasó en salud, en lo que tiene que ver con salud también, ¿no? Esta idea de priorizar la atención de guardia de personas con nacionalidad argentina en determinados lugares. Y eso para discutirlo, porque lo que sin te duda dice el que no entiende o el que se cree se repite los discursos de xenófobos y racistas, te dice, pero cuando vos vas a ese país no tienen, porque no hay salud pública, y ese es el problema, claro. Tiene que haber salud pública y estaría bueno que vos también tengas salud pública cuando estés de vacaciones o si te vas a vivir allá o lo que sea, o estás de paso y justo te pasó algo. Claro. Pero eso es un problema, por ejemplo, en Bolivia, que es lo que conozco, ¿no? Ajá. La próxima vamos a traer, seguramente vamos a retomar lo del 16 de agosto en la próxima columna. Y vamos a ver si nos comunicamos con Jenny por lo de Chile. Sí, sería valioso primero para tener como un testimonio ahí de primera mano y poder analizar en profundidad también todo el contexto. Porque es eso, calculo que al interior de las organizaciones también se debe generar una discusión de che, bancamos esto y mira lo que está pasando ahora. La migrantada chilena debería estar... la embajada, no sé, vamos, yo estoy. Vos estás para acompañar. De La Plata a Chile. De La Plata a Chile, de La Plata a Valpo, no tiene ningún inconveniente. Ahí rompiendo fronteras. ¿Tenés algo más, Carlita? Tres minutitos quedan. Dos minutitos y medio. No, sí comentar que dada la situación de los aranceles, que la última vez lo pasamos muy al final, hacer un recuento para quienes nos estén escuchando también, como bajar información nuevamente de qué pasa cuando vos sos migrante Mercosur y extra-Mercosur. Todavía no lo terminamos de organizar, pero la idea es también aprovechar el espacio de la radio para empezar a bajar esa información, cosa que si vos, quien nos esté escuchando, tenga un amigo, un conocido migrante y está en veremos o están valiendo con su trámite de erradicación, sepa por dónde va la mano, o cuáles son los requisitos, con qué tiene que tener cuidado, porque antes los trámites son virtuales ya hace años. Entonces, sí. Si vos pagaste mal, perdiste la plata. Y ahora esa plata no son 3 lucas, son como 50 lucas. Entonces, como traer esa información nos parece que va a ser también importante, necesario, y ver también qué es lo que está actualizando la Página Nacional de Migraciones. Si hay alguien, se puede comunicar, porque es importantísimo eso, porque muchas veces también ese tipo de errores tienen que ver con la cantidad de errores que uno comete, con la cantidad de trabas burocráticas, sí, con el mareo que te pega todo eso y no tener a quién consultarle. Sí. Y el desgaste que también trae, ¿no? Y que muchas veces decís, bueno, después, ya está. Y en realidad no tiene por qué ser así, ya está, porque sin darnos cuenta estamos alimentando a esa burocracia maldita y perversa. Sí, y además le das el poder de que ahora la policía está malentonadísima. Entonces, si no tenemos un DNI, si no tenemos una precaria, que es el primer papelito que le dice al Estado argentino que vos estás de forma regular en el país... Bueno, listo, no es lo mismo. De última, un rati, si te paro o lo que sea, porque estás filmando, porque ahora te detienen por filmar también, ¿no? Aunque sea ilegal y no hay que naturalizarlo, pero lo hacen. Bueno, la precaria, si no sabe lo que significa, bueno, también uno quedarse tranquilo de que eso nos cubre. Sí. Gracias por acercarte hasta los estudios tribales. Corazoncito. Corazoncito, corazoncito. En punto de la mañana, llegó el momento de ir retirando todas nuestras cositas para darle el paso a Petris, que vaya subiendo a la montaña. Sí, todo hay que llevar. Levantate, yo mis virus. No, para nada, Carly, todo corazones y todo amor, gracias por quedarte. Bueno, pero estoy un poco resfriada, no porque yo sea un virus, sino porque la gente no lo sabe, estoy un poco resfriada. Nadie vio que trajo un rollo de papel higiénico. Sos real, no sos inteligencia artificial que está acá, apretamos un botón y hay alguien que hace así y habla, y habla, y habla, y habla. Sí, soy real todavía. Sos de carne y hueso. Gracias, Carly. Bueno, nosotras levantamos todo, le dejamos espacio a Petris, subamos la montaña y quienes están del otro lado lo acompañen y se queden con toda la programación tribal. Y nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Ni robot ni esclavo, sin hormigón armado. Yeah. estar.